Saludamos a todos y todas quienes ya están junto a nosotros para dar inicio al primer programa de la temporada 19 de Paraíso Infernal. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas les damos la más cordial de las bienvenidas a los amantes del buen rock y vamos a iniciar esta nueva temporada y un año más de Paraíso Infernal con un nuevo especial de un disco destacado. Me refiero a Peace Sells But Hood Bullying, segundo trabajo de estudio de los maestros de Megadeth, considerado como un estandarte del metal extremo y uno de los más influyentes de las generaciones posteriores. No queda más que decir, damos paso, como es tradición, a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos con mucho ánimo el programa de hoy, el primer programa de la temporada número 19 de este año 2025. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos entonces el programa con el que abrimos la temporada 19 de Paraíso Infernal, este especial del disco Peace Sell But Who's Bullying de Megadeth. Como siempre, vamos a conocer algo de su historia y, por supuesto, vamos a escuchar todas las canciones que componen este trabajo. Les cuento que luego del lanzamiento de su primer disco de estudio, Killing is My Business and Business is Good, de 1985, la banda liderada por el gran Dave Mustaine comenzó a trabajar en noviembre de ese año en nuevo material para lo que sería su segundo trabajo de estudio. Según señalaba en entrevista al bajista David Ellefson, la idea era cambiar la percepción pública del heavy metal escribiendo canciones que contuvieran letras con conciencia social, a lo que el vocalista y guitarrista Dave Mustaine agregó que la banda no ignoraba la situación política en ese momento y que algunas de sus creencias políticas se reflejaban en las canciones. Durante los primeros dos meses de 1986, Megadeth comenzó una breve gira por la costa este de los Estados Unidos. En los espectáculos, que fueron prácticamente una continuación de la gira Killing for a Living, el grupo interpretó varios temas nuevos, probando en público lo que era el material del próximo disco. Una vez culminada la gira, la banda se centró en comenzar la grabación del nuevo disco, esta vez en el estudio Music Grinder en Melrose Avenue, en Hollywood. El sello Combat Records proporcionó un presupuesto de grabación de $25,000, lo que permitió la contratación del productor independiente Randy Burrs. Bien, gente, hacemos entonces el primer alto en este programa especial en el que disfrutamos del disco Peace Sells But Who's Bullying de Megadeth, en lo que es el primer programa del año 2025 de la temporada 19, y por ende, vamos entonces con los dos primeros temas de este álbum. Primero, Wake Up Dead, y luego la canción The Conjuring. Yeah. Seguimos adelante con el programa de hoy, el primero de la temporada 19 del año 2025, y donde tenemos un nuevo especial. Estamos disfrutando de un poderoso disco, Peace Sells But Hoot Bujing, de Megadeth. Fue Dave Mustaine quien sugirió el nombre del nuevo disco, el que tomó de un artículo del Reader Digest titulado Peace Would Sell But No One Would Boot It. Sin embargo, la grabación del álbum resultó ser muy difícil para la banda, porque Mustaine y Elefson no tenían hogar en ese momento. Además, el guitarrista Chris Poland y el baterista Gar Samuelson no aparecerían durante horas debido a su adicción a la heroína, poco después de que la banda había terminado el proceso de grabación para Combat, Tim Carl, un representante de Ayer de Capitol Records, se les acercó. Después de asegurar un contrato con el grupo, la banda se cambió de sello a Capitol, quien además contrató al productor Paul Lanny para que remezclara las mezclas originales hechas por Randy Burns, el productor anterior. Una vez todo listo, el disco Peace Sell But Hood Bullying fue lanzado un 19 de septiembre de 1986 con la siguiente formación: Dave Mustaine en voz, guitarra, producción, remezcla y remasterización, David Ellefson en bajo, Chris Poland en guitarra líder, Gar Samuelson en batería. Las ilustraciones del disco fueron diseñadas por Ed Repka, quien continuaría haciendo otras obras para el grupo. La portada muestra a la mascota del grupo, Big Rattlehead, frente a un edificio en ruinas de las Naciones Unidas. Él es retratado como un agente de bienes raíces que vende los restos devastados de la sede de la organización. Repka considera que la portada de arte es un hito significativo en su carrera. Bien, hacemos un nuevo alto en el programa de hoy para disfrutar de lo más importante de este programa, la música. Y a continuación vamos a escuchar los temas 3 y 4 del disco especial de hoy. Me refiero a las canciones Peace Sells y Devil's Island. I can't get to work on El lanzamiento de este disco marcó para Megadeth un antes y un después en el índice de popularidad del grupo. A partir de la edición del álbum, la banda se convierte en una de las más importantes del thrash metal en Estados Unidos, llegando a vender 1 millón de discos solo en su país de origen. Peace Sells fue el primer sencillo del disco y fue la canción objeto del primer video de la banda, que alcanzó bastante popularidad en MTV. En 1987 lanzan el segundo sencillo, Wave Up That, para el cual también realizan un videoclip que mostraba al grupo actuando en una jaula de acero. Con el lanzamiento del disco, el grupo salió de gira para dar a conocer su nuevo material. Primero, la agrupación fue telonera de Motorhead, visitando California y el sureste de los Estados Unidos. Sin embargo, debido a los desacuerdos entre los representantes de ambos grupos, Megadeth fue sacado de los últimos 3 conciertos. Después del breve periodo girando con Motorhead, Megadeth se sumó como el acto de apertura de la gira Constrictor de Alice Cooper, que tuvo lugar a principios de 1987. Ese mismo año también compartió escenario con Overkill y Necros en gira por Gran Bretaña. A finales de 1987, después de cerrar lo que fue la gira promocional del disco, Mustaine despidió a Poland y Summerson debido a su fuerte problema de abuso de sustancias. Ya, muchachos, hacemos un nuevo alto en este programa, este especial donde estamos disfrutando del segundo disco de estudio de Megadeth, Peace Sells But Hood Bullying. El especial de hoy, en este primer capítulo de la temporada 19 del año 2025 de Paraíso Infernal, y vamos ahora a escuchar la canción Good Morning Black Friday y luego Bad Woman. We'll be right back. disco abre con el tema Wake Up Dead, que trata sobre un hombre que le ha sido infiel a su mujer y ha decidido colgarse en su casa, sabiendo que si su esposa se entera de su amante, lo matará. Mustaine ha aclarado que esta canción cuenta su historia con una novia que tuvo en ese tiempo, con la que vivía, pero sin embargo tenía sentimientos por otra chica y no podía abandonar la primera, ya que no tenía un lugar donde vivir. Mientras que el segundo tema, The Conjuring, describe una especie de ritual probablemente inspirado por la participación de Dave con la brujería en esta etapa de su carrera. Los últimos versos hablan de cómo Satanás reclama el alma de alguien que ha hecho un pacto con él. Esta canción es la más notable que el grupo ha dejado de tocar en vivo desde que se separaron en el año 2002, debido a que en el 2004, al reformar el grupo, Dave Mustaine se convirtió al cristianismo y, de acuerdo a él, esta canción contiene magia negra e instrucciones para rituales satánicos en sus letras. Sin embargo, el grupo volvió a tocar esta canción en vivo el 12 de junio del año 2018 en el marco de su gira Dystopia World Tour en la ciudad de Perth, República Checa, y se ha vuelto a convertir en una canción recurrente desde entonces. El tercer tema, Peace Self, fue escrito por Dave Mustaine para intentar disipar muchas de las creencias estereotipadas acerca del grupo y los fans del heavy metal en general, entre ellas que son perezosos, que están contra el gobierno y la religión, etc. Dave ha dicho que en las letras de esta canción refleja su rechazo por el sistema político de Estados Unidos y su deseo por uno diferente. Devil Island es el cuarto tema del disco, que expresa los pensamientos de un prisionero que se encuentra en la isla del diablo a punto de ser ejecutado. En la canción, la vida del preso se salva justo antes de que él fuera asesinado por voluntad de Dios. Sin embargo, está condenado a pasar el resto de su vida atrapado en aquella isla. La isla del diablo es parte del departamento francés de la Guayana Francesa. Fue utilizada como una colonia penal francesa muy famosa por la brutalidad con la que eran tratados los prisioneros. Vamos entonces ahora a disfrutar de los dos últimos temas del disco original. Primero I Am Superstition y luego My Last Word. ¡Que lo disfruten! Oh! El disco original continúa con el tema 5, Good Morning Black Friday, que fue inspirada por Dillo Carruthers, baterista transitorio del grupo hasta ser reemplazado posteriormente por Gar Samuelson. Mustaine lo caracterizó por ser un hombre extraño que tenía ciertos gustos por lo oculto. Esta canción cuenta la historia de un asesino en serie y cómo acaba con sus víctimas. No se ha tocado en vivo desde el año 2002 debido a sus letras explícitas y sangrientas que detallan a fondo los actos cometidos por el homicida. Bad Omen es la sexta canción del álbum y trata sobre la gente que adora al diablo. Describe una gran ceremonia donde se lleva a cabo todo tipo de inmoralidades, invitando a Satanás con la esperanza de que les dé su bendición. Sin embargo, Satanás destruye su pueblo y se adueña de sus almas. Esta es la tercera canción que el grupo no toca en vivo desde el año 2002, al igual que The Conjuring, porque posee magia negra, según lo señalado por Mustaine. I Am Superstition es la penúltima canción de este álbum, Peace Sells But Hood Bullying, propiedad de Megadeth. Fue escrita por Willie Dixon y originalmente grabada por Howlin' Wolf en 1961. El cover más conocido fue grabado por Jeff Beck en 1967, el cual se puede escuchar en la película de 1995 Casino, tema que fue adaptado por Megadeth para ser incluido en este disco. Y cierra la versión original del tema My Last War, canción que cuenta en primera persona la historia de un hombre que se encuentra jugando a la ruleta rusa y el terror que vive. El año 2003, Capitol Records relanza el álbum en DVD audio con la lista de canciones originales y videos musicales de Wake Up Dead y Peace Sells. El disco fue remezclado y remasterizado en el año 2004, reedición que presentó cuatro mezclas alternativas de las canciones como pistas adicionales. Y precisamente vamos a programar ahora estos temas que fueron incorporados en la reedición del disco Peace Sells But Hood Bullying. Así que vamos primero a escuchar Wake Up Dead y luego The Conjuring. Yeah. El disco Peace Sells But Hood Budging es considerado por muchos como un hito del movimiento thrash metal estadounidense, junto con Master of Puppets de Metallica y Rain in Blood de Slayer, que también fueron lanzados al mercado en 1986, se considera una pieza fundamental para dar prominencia al metal extremo. Steve Huey de Allmusic reconoció el disco como un logro notable en la historia de la banda y lo llamó un clásico del thrash. De manera similar, Chad Boward de About.com dijo que el álbum capturó a Megadeth en su mejor momento y lo recomendó como una grabación obligatoria para los fanáticos de este género. Mike Stagno de Sputnik Music nombró al álbum como una obra maestra genuina y dijo que fue la razón principal por la que Megadeth se convirtió en uno de los actos principales de la escena underground. Es considerado como un estandarte del metal extremo y uno de los más influyentes en las generaciones posteriores. También forma parte de muchas listas de los mejores discos de diversos críticos, como el libro 1001 discos que escuchar antes de morir de Robin Dimery y el top 500 álbumes del heavy metal de Martin Popov. Sin duda, un gran e histórico disco para el thrash metal y el metal extremo que hoy hemos dado a conocer en su totalidad en este nuevo especial de Paraíso Infernal, el programa número 1 de la temporada 19 y el primero de este año 2025. Y nos vamos a despedir con los dos últimos temas que fueron agregados en la remasterización del disco del año 2004. Así que nos despedimos primero con Peace Sells y cerramos con Good Morning Black Friday. Con esta, finalmente nos vamos, gente. Como siempre, les agradecemos el estar junto a nosotros y nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. I can't get to work on time.